Bueno, pues abrimos breve crónica informativa esta mañana del Ayuntamiento de Archidona. Se ha procedido a la entrega de la ayuda a emprendedores y pymes correspondiente al presente año. Tengo el placer de saludar a la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues simplemente unos breves datos donde acabamos de ver la entrega a 13 emprendedores, empresarios y empresarias de la localidad, donde han recibido, bueno, pues una ayuda que parte, ¿no?, de una iniciativa por parte del Ayuntamiento de Archidona. ¿Satisfecha, amiga? Pues sí, son de esos actos en los que una alcaldesa, en este caso, pues está satisfecha, puesto que de alguna forma lo que pretendemos es ayudar con y poner un granito de arena en esas inversiones, en esas grandes inversiones que hacen los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas en Archidona. 10.000 euros dirigidos tanto a las sociedades mercantiles como, por otro lado, a los autónomos emprendedores, donde no ha llamado mucho la atención ese dato significativo que has dicho, que el 25% precisamente de ese tejido de nueva creación, una alta, ¿no?, en la seguridad social, viene por parte de eso llamado el autoempleo. En ese sentido, ¿qué valoración hacer, ¿no? Pues efectivamente, así es. Ese dato es muy significativo. Nos muestra que la columna vertebral de la creación de empleo y de la economía del municipio está sustentada, perdón, por la microempresa, por el trabajador, por el autónomo, en definitiva, por los pequeños y medianos empresarios. Ellos son los que, de alguna manera, están creando riqueza en el municipio, y eso, para un alcalde o para una alcaldesa, es algo muy importante a tenerlo en cuenta cada año cuando estamos elaborando los presupuestos, para, de alguna manera, ayudarle, dentro de las posibilidades, a que hagan realidad su sueño, a que mejoren sus negocios, a que mantengan el empleo que ya tienen o incluso a que crean nuevo empleo, que de alguna manera es la prioridad que cualquier alcalde o alcaldesa tiene, que es pues que se reduzca la cifra de desempleo. Yo creo que esto pues contribuye a eso, además de otra de las razones que los alcaldes siempre tenemos o la alcaldesa siempre tenemos en mente, y es de afianzar la población al territorio, y de alguna manera pues con esto contribuimos para eso. Mercedes, un último apunte. Ha hecho mención precisamente la intención por parte de vuestro equipo de gobierno en incrementar en 10.000 euros más de cara al 2019 esta partida. Y por otro lado, ha hecho también una recomendación en base a otro tipo de ayuda como el CADE y Nororma, ¿no? Más y mejor, se puede entender así. Bueno, los grupos de desarrollo rural, como es en el caso de esta comarca, Nororma, son de una importancia grande, porque suponen lo que te decía anteriormente, contribuyen a la creación de empleo, a mejorar las empresas que tenemos y afianzar la población. Entonces, yo he querido transmitirle a estos emprendedores y jóvenes empresarios y empresarias, y además jóvenes, porque así ha sido la mayoría, a que busquen también otros cauces para poder beneficiarse, y para eso pues tienen, como digo, por ejemplo, las ayudas de Nororma o como es también el CADE, y de alguna manera pues que las administraciones tenemos, es que es nuestra obligación estar al lado de quienes crean riqueza, que no son otros que los empresarios y los emprendedores.